así como en los buques, por si acaso tengan una rozadura, existen departamentos estanques, por si acaso. Mientras la navegación sea ordinaria, no se necesita. Y así como, desgraciadamente, en los aviones a veces se tiene que echar mano de la puerta de emergencia, por si acaso, San Ignacio pone una meditación, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso, dice San Ignacio, palabras textuales de él, por mis faltas me olvidaré de estas consideraciones que acabamos de exponer en estos días, por si acaso, al menos el santo temor de Dios me haga no venir en pecado. Pida esta gracia. Vamos a reflexionar. Es propio de todo legislador el querer el cumplimiento de esa ley que promulga. Para eso la promulga, para que se cumpla. Y en toda legislación, de esencia de legislación, es que exista la sanción, que es la pena que se impone al violador de una ley, en toda legislación. Sanción que va variando, lo sabemos por experiencia, desde la sanción de violación de ordenanzas de tránsito, que si el automóvil excesiva velocidad al paso de una curva, que si el automóvil está mal aparcado, que si el automóvil fue a contramano, hay una sanción de lo que sea, ¿no? Si no se trata de que uno pegó una puñalada a otro, hombre, es otra sanción. Es una puñalada, es un homicidio, es otra sanción. Pero no es un simple homicidio. No es que uno a otro, porque le mentó a su madre, en un momento de acaloramiento, en fin, con la cabeza exaltada, con unos cuantos vasos de vino dentro, en fin, cometió un homicidio. Tiene atenuantes. Pero cuando el homicidio es reciente, un caso en extranjero, que asesinó a la madre dormida, asesinó al padre dormido y asesinó al hermano mayor dormidos, hombre, un doble parricidio cometido así no es lo mismo que el simple homicidio en un tumulto de pasiones de abortamiento. Todo el mundo me comprende. Y aun en las naciones que ventean, que las hay, eso de la pena de muerte no defiendo ni... sino que aun las naciones que eso de la pena de muerte, esperen. Si llegase a ventilarse la independencia nacional en una guerra y alguien llevado del lucro llegase a vender los planos del propio Estado Mayor al enemigo, no existe una sola excepción a ese que es crimen de lesa patria, de patria herida. No solamente se le aplica la suma sanción que puede aplicarle un hombre, que es el quitarle la vida, sino que se le quita la vida por la espalda con cuatro tiros, como a traidor. La suma sanción. Si los hombres, aquí no hay creyente ni no creyente, vamos aplicando sanciones diversas y mayores según la gradación de la ley violada, y a la suma violación del crimen de lesa patria se le aplica la suma sanción, aun donde tenía abolida la pena de muerte, Dios, el sumo infinito legislador, la suma ley de la infinita sabiduría y bondad, la ley que lleva al hombre a la suma felicidad, ley conscientemente violada porque ni a uno le da la gana de saber si hay ley, y que si llega a saber si hay ley conscientemente violada, que la pisotea con toda premeditación y a Dios no le pide perdón, la suma ley, el sumo legislador, la suma violación, la suma sanción. Y aquí, cuando se habla de la suma sanción, la suma violación de la ley de Dios, hay alguien que puede permitirse el lujo de venir con cierto retintín y... castígame, Padre. Dios es infinitamente bueno. No nota que la pregunta no es para saber. Esta es, está esperando que lo que voy a contestar yo, para cuando le diga yo, ¿cómo no? Dios, infinitamente bueno. Mire usted por dónde saltó. Padre. Y ser infinitamente bueno, y recalca, y ser infinitamente bueno, y resulta que ahora aplica la suma, y recalca, la suma sanción, y cree que me va a dejar sin palabra. Y, Padre, francamente, no me cabe en la cabeza. No puedo atar estas dos cosas, sumamente bueno y la suma sanción, el sumo castigo. Y Padre, que yo soy hombre, y no me parece digno de un hombre que lo que a uno no le cabe en la cabeza tenga que tragárselo y creer. Y que como no me cabe en la cabeza, que el infinitamente bueno, recalca, puede aplicar la suma sanción, francamente es una verdad que yo no me cabe en la cabeza, soy hombre, no me parece digno de lo que yo no me cabe en la cabeza, lo admita. ¿De veras? Pues bien, ahora entro yo. ¿Y por qué este que habla así, en esta blasfemia velada contra Dios, no arguye de la mismísima manera en tantos momentos de la vida que yo le voy a hacer preguntas sobre ellos? ¿Me oye usted? Sí. ¿Hablo yo? Sí. Si para oírme usted y hablar yo, primero me tuviese que caber a mí en la cabeza todo el proceso psicofisiológico del oír y todo el proceso psicofisiológico del hablar, usted sordo y yo mudo, porque nadie sabe todo lo que es esencial para... ¿Cómo se blasfema contra Dios, hombre? A mí no me cabe en la cabeza. ¿Existe usted? Sí. ¿Y cómo existe usted? ¿Le cabe en la cabeza? Porque a los hombres que mejor estudian la embriología, hay estados embriológicos que todavía están indescifrables. Y ciertamente no nos puede caber en la cabeza, porque los primeros años de nuestra concepción empezamos por no tener cabeza. Si a uno le tuviese primero que caber en la cabeza para existir, resulta que no habríamos existido nunca. Nadie blasfeme. ¿Por qué contra Dios viene el otro y dice, a mí no me cabe en la cabeza? Señor, quédese bien con esto. La razón de la existencia de las cosas no es que si me caben en la cabeza, las admito. Y si no me caben, las rechazo. Hombre, no sea mal hombre. Usted sabe que la existencia objetiva de una cosa no depende de que le quepa o no le quepa en la cabeza. La existencia es independiente de la capacidad intelectual de usted. Por consiguiente, nadie venga con quejas contra Dios. No me cabe en la cabeza, no puedo comprender cómo siendo bueno, ¿de veras? Le pregunto, dígame, señor, ¿usted tiene madre? ¿Le vive su madre todavía? ¿Está usted casado? ¿Tiene esposa? ¿Tiene usted alguna muchachita casadera ya de 17, 20 y tantos años? ¿Y qué me decía, señor? No me cabe en la cabeza como un do siendo bueno. Espere. Pueda ser que le quepa en la cabeza. ¿Lo demuestro? Si a este que blasfema contra Dios, cuando volviese a casa, se encontrase con que su madre, esposa o hija, en su misma habitación y cama, estaba violada por el otro, y cuando el otro queda sorprendido en... le dice, señor, usted es muy bueno, déjeme continuar, basta. No necesito recalcar más. Porque si le deja continuar, hay una palabra que en la cátedra sagrada no la puedo pronunciar. ¿Está claro? De donde con Dios sí, un estropajo llamarle muy bueno, no comprendo cómo el infinitamente bueno, y cuando le toca en carne viva que es el violador de la mujer, o de la madre, o de la hija, ¿cómo? Hombre, hay dos medidas, ¿no? La medida de la honra de usted, y Dios estropajo que le importa a usted tres cominos, ¿verdad? Y la razón de la existencia de que si existe sanción eterna o no, no es ni que me quepa ni que no me quepa en la cabeza. Hay verdades de fe que en el Evangelio se ha dicho una vez, que las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no muchas veces están dichas en el Evangelio, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una vez, yo os enviaré al Espíritu y mi Padre y yo dos veces, tres veces, pero esta verdad de la sanción eterna en el Evangelio expresamente 15 veces. Y dice San Juan que en el Evangelio está lo que dijo Jesucristo, pero no todo lo que dijo. Por consiguiente, de estas 15 veces que están en el Evangelio, esas 15 veces sí dijo, pero habría muchas más que no están en el Evangelio. Entre Jesucristo 15 veces hablando de esta verdad, la más repetida en el Evangelio, para que venga gente hoy diciendo, deje usted, háblenos del amor de Dios, déjese, Señor, no corrija la plana Dios. 15 veces en el Evangelio, poniéndonos el santo temor de Dios, meditación final de Ignacio en esta parte, para que por lo menos el santo temor de Dios me haga no caer en el infierno.